Les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, compartimos este rato queriendo enriquecer nuestra fe. Hoy lo hacemos en un formato especial. En vez de comentar, como hacemos habitualmente, algún punto del Catecismo de la Iglesia Católica, en alguna ocasión hemos hecho un pequeño impasse para comentar algún documento de actualidad, algún documento magisterial de actualidad que la Iglesia publica. Y en concreto, pues en la última reunión de la permanente de la Conferencia Episcopal Española ha sido aprobado un documento que fue objeto del estudio y de la redacción por parte de todos los obispos de España, y en la última plenaria de la Conferencia Episcopal fue aprobado, y se le pidió luego que en la reunión de la permanente, que es un órgano más reducido, pues se le diese los últimos retoques. El documento tiene como título La verdad del amor humano, orientaciones sobre la verdad del amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar. Un documento de gran actualidad, porque todos somos conscientes del momento en el que vivimos. Los obispos españoles ya en el año 2001 habían publicado un documento sobre la familia, santuario de la vida, esperanza de la sociedad. En el año 2003 se publicó el directorio de la pastoral familiar en España. Pero somos conscientes de que esta doctrina cristiana sobre el amor humano, sobre el matrimonio, sobre la familia, nada contracorriente. Y al mismo tiempo que estamos predicando pues el mensaje cristiano sobre el amor, se están difundiendo ideologías muy contrarias, incluso se han introducido no únicamente en la legislación, sino también pues en los medios de comunicación, en la enseñanza, en una cultura, apoyándose o partiendo de una llamada revolución sexual, ideología de género. Verdaderamente ha llegado a ser políticamente incorrecto, atrevido, a veces casi motivo de persecución martirial, predicar la verdad del amor humano. Si me refiero a lo ocurrido todavía recientemente con motivo de la predicación que el obispo de Alcalá, Monseñor Juan Antonio Reis, realizaba el Viernes Santo en una Eucaristía, y allí él pues sencillamente se limitó a predicar la verdad cristiana sobre la castidad. Bueno, pues vimos que reacciones se produjeron totalmente desproporcionadas por el hecho de que un obispo se había atrevido a proclamar la verdad del amor humano. Y digamos que hemos visto sectores políticos, mediáticos, sociales, que se han revuelto de una manera inusitada frente a la predicación fiel de la palabra de un obispo. Algunos han sido tan ingenuos de pensar que el problema había estado en que pues la forma de decir la predicación no había sido adecuada, que el día elegido, el Viernes Santo, no había sido el adecuado, que la Eucaristía se retransmitía por televisión. No seamos ingenuos, el problema no es circunstancial, el problema es medular. La predicación del amor cristiano hoy en día es una predicación martirial, porque vivimos en una sociedad, en una cultura que nos está imponiendo un modelo deformado de la afectividad, de la sexualidad, del amor, y, permitidme la expresión, quien no pasa por el aro, quien no se suma al pensamiento único, pues suscita un rechazo frontal. Y no es cierto que estemos en una sociedad pluralista en la que se respetan, la que se respeten los distintos pensamientos o las distintas visiones de la vida. A los hechos me remito. Existen reacciones verdaderamente virulentas, si me permitís la broma, más propias de la niña del exorcista, de la película, cuando le echan agua bendita encima. Bien, por lo tanto, me parece que este documento es importante. Orientaciones sobre la verdad del amor conyugal, qué es el amor humano, tal y como la antropología cristiana nos lo expresa. Bueno, igual esta introducción que he hecho podría hacer pensar a algunos que tenemos una visión muy negativa del momento que estamos viviendo. No, Dios conduce la historia, su providencia nos gobierna, y al mismo tiempo que sí, está teniendo lugar ese avance de la cultura de la muerte y de una distorsión de la presentación de la sexualidad integrada en el amor, obviamente existe esa distorsión, pero también hay motivos para la esperanza. El hecho de que surjan estas dificultades ha supuesto que ha habido reacciones de la sociedad de alto valor moral. En los últimos tiempos ha habido muchas iniciativas en favor de la vida, jornadas por la familia, ha habido incremento de objeciones de conciencia por parte de los profesionales de la medicina que se niegan a practicar el aborto, por ejemplo. Se han creado redes en defensa del derecho a la maternidad, se han salvado muchas vidas humanas en estas redes que intentan salvar la vida. Ha habido una resistencia muy fuerte por parte de los padres a la imposición de asignaturas como la educación para la ciudadanía, que son una especie de encauzamiento de la ideología de género. Ha habido recursos a los tribunales por parte de muchas familias pidiendo que se respete su derecho a educar a los hijos. Incluso, pues no hace mucho tiempo, pues en el Consejo de Europa se aprobó una resolución, pues sorprendentemente positiva. Fue el 25 de enero del 2012, una resolución en la que se dictaba que la eutanasia, en el sentido de una muerte intencional por acción o por omisión de un ser humano, debe de ser prohibida siempre. O sea, que también a veces se ganan grandes batallas en favor de la vida, como esta resolución del Consejo de Europa. Quiero decir que no nos pensemos, ni mucho menos, ¿no?, que estamos en un momento en el que no haya razones y motivos para la esperanza. Si precisamente damos la cara, es porque tenemos esperanza. Es porque la tenemos y somos testigos de ella, en momentos diversos. Ahora bien, es innegable el hecho de que en los últimos años, incluso en la propia legislación española, se han introducido toda una serie de leyes contrarias al sentido del matrimonio natural. Pues, por ejemplo, en el 2010, la Ley Orgánica de la Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En el 2007, la Ley Orgánica sobre la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, que detrás de una palabra tan bonita conllevaba la propia ideología de género. La Ley Reguladora de la Rectificación Registral de la Mención Relativa al Sexo de las Personas, llamada Identidad de Género, donde se quita el hombre, se quitan los términos hombre, mujer, esposo, esposa, padre, madre, para sustituirlos por progenitor A, progenitor B, y otras muchas normativas en materia de derecho a contraer matrimonio en el año 2005, en materia de separación y divorcio, según esa famosa ley de divorcio exprés, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos esperanza, pero no es una esperanza que parta o que nazca de una incapacidad de reconocer las distorsiones tan graves a las que tenemos que hacer frente. ¿Cuál es el punto de partida de este documento que hoy queremos comentar? Bien, pues el punto de partida no es otro que el siguiente. Sabemos que el amor humano nos configura porque es una respuesta al amor divino, al don divino. Esta es la visión cristiana. Dios llama al ser humano a la existencia por amor. No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí por un devenir ciego. Hemos sido llamados por el amor de Dios, para el amor, para responder a un amor. Es decir, que el amor es la vocación fundamental e innata de todo el ser humano. Los cristianos tenemos un dato añadido, obviamente, los cristianos tenemos el dato añadido de que es Jesucristo el que nos revela esta vocación al amor. Tenemos el gran don de entender mucho mejor esta vocación al amor gracias a Jesucristo, que es revelador de nuestra vocación. Pero en sí, todo hombre, sea o no sea cristiano, está creado a imagen de Dios, y en esa creación la imagen de Dios lleva inscrita en su naturaleza, ¿no?, esa vocación al amor. El cuerpo humano no es sino la visibilidad de la persona. La persona es una naturaleza compuesta por espíritu y materia, cuerpo y alma. Y el cuerpo no es una especie de prótesis añadida al yo. No, el cuerpo soy yo mismo. Soy yo mismo en cuanto visible. Y por lo tanto, el hombre, por mucho, a pesar de que seamos materiales, ¿no?, nuestra materialidad, nuestro ser carnal, no impide, todo lo contrario, realiza de una manera muy concreta esa imagen y semejanza de Dios. Dios es amor, y también nosotros hemos sido creados por el amor y para el amor. Nosotros sí, seres corporales, y este cuerpo nuestro, que a veces lo sentimos como un lastre, que a veces lo sentimos como una contradicción, está llamado por el amor y para el amor. Además, también la Sagrada Escritura subraya no solo el hecho de que hayamos sido creados a imagen de un Dios que es amor, sino el hecho de que hemos sido creados hombre y mujer. Hombre y mujer los creó, dice el Génesis. Es decir, que ser hombre, ser mujer, es algo consustancial con nosotros. La dimensión sexuada, la masculinidad, la feminidad, es inseparable de la personalidad. O sea, configura plenamente nuestra personalidad. Afecta al vínculo más íntimo de la persona en cuanto tal. Bien, después de hacer estas afirmaciones de partidas, aquí podemos decir que estamos un poco poniendo el fundamento, este es el cimiento, estas son las bases, ¿no?, de este documento sobre la verdad del amor humano. Se recuerda también otro pasaje del Génesis, que Yahvé dijo: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno, Dios nos ha creado para la comunión. No nos ha creado para el individualismo, para los proyectos aislados, nos ha creado para la comunión. Por cierto, permitidme un pequeño excursus, y es que pues estamos en una sociedad, en una cultura, que especialmente el tipo de valores que más ensalza son los valores ligados a la individualidad, El ser autodidacta, la autogestión, la autodeterminación, subrayamos de una manera muy especial los valores que enfatizan la libertad del individuo, en detrimento del hecho de que hemos sido creados por un Dios que es comunión, el Padre y el Hijo, cuya comunión es el Espíritu Santo, y hemos sido creados por un Dios que es comunión. Y está inscrito en nuestra naturaleza la comunión. No es bueno que el hombre esté solo. El hombre no se desarrolla, no llega a la madurez en su soledad. Y, por supuesto, el matrimonio, la unión del hombre y la mujer, pues es uno de los caminos principales por los que la familia es uno de los caminos principales en los que se realiza esa vocación a la comunión. Desde aquí, dando un paso más, llegamos a, desde la iluminación que nos da la revelación, llegamos a entender qué es el matrimonio. El matrimonio es una forma de comunión potentísima, como dice el Génesis: seréis una sola carne, ser uno. El matrimonio es una comunión en la que se respeta la personalidad del hombre y de la mujer, pero respetándola al mismo tiempo se llega a formar una sola carne. Por ello, la Iglesia habla de que existen unas características del matrimonio, que es una sola carne, que son inherentes y que son necesarias para que el matrimonio sea matrimonio. tiene que ser un amor total, tiene que ser un amor fiel y exclusivo, tiene que ser un amor fecundo, porque de lo contrario no es amor humano, es otra cosa. Otra cosa. La característica del amor humano, comparando, ¿no?, pues con otro tipo de relaciones animales, es esta: es un amor total, fiel, exclusivo, fecundo. El hombre y la mujer tienen en su forma de amar, en su forma de amar, esa característica, el amor fiel y exclusivo, el amor, un amor conyugal que no fuese fiel y exclusivo, verdaderamente no sería reflejo del amor de Dios, del cual somos imagen y semejanza. Y es también un amor abierto a la vida, porque el amor no se agota en nosotros mismos, no se agota en los esposos. La apertura a la fecundidad es una exigencia interior de la verdad del amor matrimonial y un criterio de autenticidad. Un amor que se está cerrado en sí mismo, en estar a gusto entre nosotros, y que no tiene una donación, no es verdad, no es un auténtico amor humano. El amor conyugal es, en su realidad más profunda, es un don que Dios nos da a nosotros, y por lo tanto un don que el esposo y la esposa se dan, abierto a la transmisión de la vida. Su propio dinamismo lleva consigo una entrega de la vida. Y esto comporta necesariamente la disponibilidad para la procreación, la posibilidad de la paternidad y de la maternidad. Por eso nosotros decimos que el amor del esposo y la esposa es de totalidad. Los esposos no se pueden amar un poco, no se pueden entregar un poco y no pueden estar abiertos a la transmisión de la vida un poco. Permitidme esa expresión. Es un amor de totalidad. Recuerdo una expresión que utilizó nuestro querido y venerado Juan Pablo II en una catequesis que realizaba, en un discurso que dirigía a un grupo muy grande de matrimonios en una visita apostólica a Argentina. Y en ella les decía que cuando no estamos dispuestos a comprometernos a amar para toda la vida, en realidad es que no estamos amando totalmente ni en este momento. Porque el amor humano tiene una vocación de totalidad en la intensidad y en el tiempo. Y si yo digo, yo te amo totalmente, no sé hasta cuándo. Bueno, en realidad no le amas totalmente ni siquiera en este rato, ni siquiera en este momento. La totalidad no es fragmentable, ni en el tiempo ni en la intensidad. Estas son las características, pues, ¿no?, del amor humano. Y esa supuesta fascinación del amor libre, que hoy en día se predica, bueno, pues es una fascinación que pretende quitarle compromisos al amor y lo vacía de contenido. Vamos a ser claros. Pretendiendo hacer un amor libre, lo vaciamos de contenido. Es una pérdida del valor y de la dignidad, ¿no?, del amor humano. Por lo tanto, la sexualidad no comprende una especie de felicidad de quien busca sentirse bien con uno mismo. No, sería una visión falsa de la sexualidad. La sexualidad es el vehículo de la transmisión, de la entrega de la totalidad del amor abierta a la transmisión de la vida. Ocurre, sin embargo, que hoy en día hemos reducido la sexualidad, pues, es una especie de búsqueda de un placer o de una autosatisfacción compartida con otra persona. La virtud de la castidad es imprescindible en la respuesta de la persona a la vocación del amor. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Thank you. Y bien, continuamos en esta explicación de este documento de la Conferencia Episcopal Española, La verdad del amor humano, orientaciones sobre la verdad del amor conyugal, ideología de género y legislación familiar. Otro tema que aborda este documento es el hecho de que existen como dos corrientes contrapuestas que disuelven, que deforman esa imagen del amor, imagen del amor de Dios, que es el amor humano, que parecen contrapuestas, pero que en el fondo tienen algo de común, como voy a intentar explicar. Una es un espiritualismo. Existe un espiritualismo que viene a decir que el eros y el ágape son pues absolutamente inconciliables. El ágape sería un amor fruto de la gracia, fundado en la fe, caracterizado por la oblación, y el eros sería el amor relacionado pues con ese deseo de atracción, de posesión y de autoafirmación. Y es curioso porque es que una de las aportaciones principales que hizo nuestro querido Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas fue decir que, ojo, el eros tiene que estar integrado en el ágape. O sea, que el ágape, que es un amor de donación, y el eros, que es un amor de atracción, tienen que estar integrados. De lo contrario, estamos haciendo un dualismo entre cuerpo y alma, que obviamente no es humano. A veces por espiritualismo, ¿no?, y a veces por materialismo, que obviamente de esto segundo pues, pecamos más en este momento actual, ¿no?, que desvincula el materialismo, intenta desvincular la sexualidad de las determinaciones naturales del cuerpo. Es como decir, bueno, pues yo puedo jugar con mi cuerpo sin que eso comprometa para nada mi vida, mi persona. Y obviamente es una visión materialista, ¿no?, como si el cuerpo fuese algo que se tuviese y no algo que se es. Detrás de estas dos corrientes, bien sea por espiritualismo, bien sea por materialismo, existe una concepción antropológica dualista. Bien sea por un espiritualismo puritano, que no es el cristiano. La Iglesia rechazó determinadas herejías, especialmente en los primeros siglos, que venían a entender como que la relación sexual no era santa, no era pura. La Iglesia afrontó y rechazó como heréticas, ¿no?, esas expresiones. Y por una tendencia materialista, ¿no?, que especialmente esta tendencia materialista la vemos ahora plenamente realizada en ese concepto de la ideología de género. Sobre todo, fijaros bien, yo creo que el materialismo hoy en día se caracteriza por una defragmentación, o sea, se fragmenta, se divorcia, si me permitís la expresión, se divorcia el sexo del amor. Son dos cosas distintas, ¿eh? Dos cosas distintas. No puedo por menos de hacer referencia al título de una película que ha tenido pues mucho eco. ¿Por qué le llaman amor si quiere decir sexo? Algo así creo que es el título de la película. Bueno, me parece que hay un determinado tipo de cine en nuestra nación, un determinado tipo de cine que es expresión de la crisis moral que vivimos, ¿no? Bien, la ideología de género, que nació un poco del feminismo radical, nació del humus del feminismo radical, nació también de esa concepción de la revolución sexual del mayo del 68, aunque también está, tiene sus raíces, lo digo un poco para los que quieran profundizar más en ello, en el informe Kinsey, que se publicó en los años 50, pero fue especialmente a partir de los 60, por el influjo de un cierto marxismo, en el que pareció que se interpretaba la relación del hombre y la mujer como una especie de luchas de clase, así poco a poco se fue introduciendo. ¿Y qué pasó? Pues, en primer lugar, se comenzó por divorciar la sexualidad de la procreación. La anticoncepción y el aborto introdujeron un divorcio entre sexualidad y procreación. La famosa píldora anticonceptiva, que después en su dinamismo conduce por la lógica de la cerrazón a la vida al aborto, disoció divorcio, sexualidad de procreación. Pero de aquí después vino otro divorcio. Porque claro, uno dice, si se puede divorciar el sexo de la procreación, uno ingenuamente quienes hicieron eso, oponiéndose a la humana evite, etcétera, decían, bueno, yo opongo, o sea, yo creo que se puede disociar la sexualidad de la procreación. Pero eso no quiere decir que por eso el matrimonio no vaya a ser fiel y el matrimonio no vaya a ser... Sí, pero luego el tiempo nos ha dicho que cuando se divorcia sexualidad de procreación, con el tiempo se termina por divorciar sexualidad de matrimonio. Y comienzan pues las infidelidades, comienzan las rupturas matrimoniales, el divorcio se multiplica exponencialmente, llega la práctica de la sexualidad sin el amor. Y más tarde, porque es que esto es tremendo, así digamos que cuando un principio no se respeta, esto es como una como el juego de naipes, o como ocurre con las fichas del dominó, que van todas en cascada, pues finalmente también ocurre que se defragmenta la propia procreación del amor, porque resulta que se recurre a la fecundación in vitro y a una reproducción artificial desligada del amor. Y por último, se llega incluso a divorciar lo que es la sexualidad de la propia persona, que es decir, sería como decir la ideología de género dice que tu ser hombre, tu ser mujer, no tiene por qué formar parte de tu personalidad y tú puedes cambiar de sexo y no tienes por qué ser obediente, no tienes por qué someterte a lo que la naturaleza, de alguna manera, en tu vida te ha dado, ¿no? Bien, es como negar que la naturaleza tenga un valor normativo. Si la naturaleza no tenía un valor normativo para procrear, pues tampoco tiene un valor normativo para ser hombre y mujer. Si yo me negué a aceptar que tenía que estar abierto a la transmisión de la vida y recurrí a la anticoncepción, pues bueno, pues con el paso de los años, por la lógica, ¿no?, de esta cerrazón a la ley de Dios y a la ley natural, uno dice, bueno, pues yo no únicamente no acepto el ser fecundo, es que tampoco acepto ni el mismo hecho de ser hombre y mujer. Bueno, pues esta es la ideología de género. Es un conjunto de ideas encerrado en sí mismo que tiene un fuerte dualismo antropológico y que viene a decir como tesis de partida que nosotros, más que tener un sexo biológico, tenemos un género o unos roles. O sea, la palabra género se diferencia de la palabra sexo porque el sexo es algo biológico, mientras que la palabra género está en relación a una conducta sexual. Depende de la libre elección del individuo en un contexto cultural determinado. Depende de la educación. Género es, por tanto, un término cultural. Hay que distinguir entre lo que biológicamente se nos ha dado un sexo de las construcciones culturales o religiosas, que eso ya debe ser el género el que lo decida. O sea, como que las culturas, las religiones, nos han dado unos roles y nosotros ahora podemos cambiarlos. Podemos cambiar lo que supone que yo haya nacido, el hecho de que yo haya nacido con un sexo biológico masculino no tiene por qué eso conllevar que yo me sienta atraído hacia el sexo femenino, o que por naturaleza el sexo masculino o el sexo femenino sean complementarios. Eso, dice la ideología de género, no es verdad. No es verdad que, naturalmente hablando, el hombre y la mujer sean complementarios. No es cierto. O sea, fijaros, pues, que el núcleo, o sea, el dogma principal de la ideología de género es que el ser humano nace sexualmente neutro. Neutro quiere decir que no tiene una atracción por naturaleza hacia la mujer o hacia el hombre, no. Nacemos sexualmente neutros. Una cosa es el sexo con el que nací y otra cosa es el género, es decir, el tipo de tendencias que yo vaya a tener. Eso será la educación, serán las tendencias culturales los que la formen. Los niños deben ir a la escuela los niños y las niñas totalmente abiertos y siendo educados en la pluralidad de opciones que vayan a tener en cuanto a ser, sentirse atraídos por un sexo o por el otro, querer cambiar el propio sexo porque pueden ser también transexuales, etcétera, etcétera. En consecuencia, hombre y masculino podría designar tanto un cuerpo masculino como femenino, ¿eh? Y mujer y femenino podría también señalar a un cuerpo femenino como masculino, ¿no? Es decir, que entre otros géneros se distingue el masculino, el femenino, el homosexual masculino, el homosexual femenino, el bisexual, el transexual, vamos, ¿eh? Pues un, como os podéis ver, algo absolutamente indefinido que uno tiene que ir viendo cómo lo define. Pero por naturaleza sexualmente somos neutros. Esta es la ideología de género. La ideología de género que con la vocación de cuya transmisión nació, vamos a ser claros, la educación de la asignatura de educación en la ciudadanía. Esta es la ideología detrás de la cual pues está una gran parte de la legislación sobre la familia, sobre el aborto, etcétera, que se ha ido introduciendo la legislación española, es esta, ¿no? Lo decisivo en la construcción de la personalidad sería que cada individuo pueda elegir su orientación sexual. El marco de fondo, digamos, de esta concepción es la concepción pansexualista, ¿eh? Que viene a decir, bueno, pues que el sexo es como un objeto, ¿eh? Un objeto que el hombre mismo va determinando, ¿eh? Y me parece importante que caigamos en cuenta hasta qué punto existe toda una manipulación del lenguaje para que estos conceptos poco a poco se hayan ido introduciendo. Por ejemplo, a que hoy en día la palabra novio o novia parece una palabra anquilosada. Si alguien te dice, este es mi novio o mi novia, pues la verdad es que uno dice, bueno, este parece el siglo pasado, ¿eh? Se ha suprimido, esta es mi pareja, este es, no sé exactamente, ¿no? Pero la palabra novio o novia suena como, como muy formal, o esposo, esposa, que pocas veces se utiliza la palabra esposo, esposa, mi marido, o parece que la palabra pareja ha suprimido la palabra matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, progenitores en lugar de padre y madre, violencia de género, fijaros bien, violencia de género, en vez de decir violencia doméstica o violencia en el entorno familiar, que por otra parte sería mucho más exacto, porque entre otras cosas esta violencia también es la violencia en la que los hijos son las víctimas, y si le llamamos violencia de género, eso no sirve para indicar, digamos, literalmente la violencia que pueden padecer unos hijos de sus padres, ¿eh? O sea, sería mucho más estricto decir violencia doméstica o violencia del entorno familiar. No, no, pero se quiere introducir este término, violencia de género, porque detrás de ello está la ideología de género. Seamos claros, no seamos ingenuos, el lenguaje no es inocente, en absoluto es inocente. Detrás del lenguaje se introducen conceptos. Y, por supuesto, se introduce en el ámbito legislativo, pues para impregnar también desde el ámbito legislativo el modelo educativo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con este comentario del documento de la Conferencia Episcopal Española sobre la verdad del amor humano. Es obvio que este documento también tenía que abordar el tema del amor conyugal, como institución al servicio del bien común. La institución matrimonial es, por tanto, una exigencia de la verdad del amor. Y como al bien del matrimonio está ligado al bien de la familia, es decir, tenemos que rescatar la popularidad del matrimonio. Hay que reconocer que esta cultura actual ha hecho de la palabra matrimonio algo antipático. Por ejemplo, yo recuerdo haber escuchado por ahí ese refrán que dice: el matrimonio es la tumba del amor. No sé si os suena, el matrimonio es la tumba del amor. O por el contrario, como dice Chesterton, el amor posibilita el matrimonio y el matrimonio posibilita el amor. Porque lo que dice Chesterton en esa expresión suya, el amor es, o sea, fundamenta el matrimonio. Pero también el matrimonio, o sea, esto yo creo que se ve fácil, no hay que explicarlo, el amor es el pilar del matrimonio. Pero también el matrimonio es el pilar del amor, es decir, el matrimonio también es una promesa. Uno se compromete mutuamente, y se compromete, la palabra comprometerse viene de hacerse una promesa con, yo me hago una promesa contigo, tú haces una promesa conmigo, es decir, en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, sabemos que nuestro amor va a tener crisis, pero nos comprometemos a superarlas. Sabremos que habrá problemas, que el amor romántico pasará sus crisis, pero nos comprometemos a abordarlo. Es decir, no es cierto que el matrimonio sea la tumba del amor. Más bien es el que lo posibilita. Es el que se lo posibilita que no sea un viento de primavera. Es el que posibilita distinguir amor romántico de amor de madurez. Entonces, digamos, por lo tanto, que la institución matrimonial, decía, es una exigencia de la verdad del amor. Y el que tiene miedo al matrimonio, ojo, tiene miedo al amor. Es una exigencia interior del amor conyugal, que se afirma públicamente como algo único y exclusivo. Y esto, lejos de rebajar nuestra libertad, defiende nuestra libertad contra el relativismo, contra el subjetivismo. O sea, el matrimonio protege el amor. Es una exigencia al matrimonio ético-antropológica. Entonces, eso de que la institución es... Acordaros de esa famosa canción que yo recuerdo que, pues eso, que en los años 70 decía: yo no necesito unos papeles grises para amar. No sé qué cantante era el que decía aquello. Yo no necesito unos papeles grises para amar. Era una manera de ridiculizar la institución matrimonial. Pretendido decir, bueno, aquí yo me siento atraído hasta que me sienta atraído, cuando deje de sentirme atraído, es una visión que es caer en la trampa de la emotividad, la trampa de la emotividad. Cuando se parte de una idea de la libertad como mera espontaneidad, sin ningún tipo de compromiso, una libertad que únicamente se basa en las emociones, pues claro, entonces el vínculo matrimonial aparece como un estorbo, como una cárcel del amor, cuando no como una tumba del amor. Pero, dice este documento, pertenece a la naturaleza humana no ser naturaleza simplemente, sino tener historia y derecho. O sea, la naturaleza humana está en la historia luego, tiene que tener consecuencias sociales. O sea, que dos personas se amen tiene consecuencias sociales. Luego, eso es una institución, tiene que serlo. De lo contrario, estamos robando al amor su dimensión histórica. Por tanto, la concepción meramente romántica, pues hace totalmente efímero el amor. Se confunde la emoción con el amor. Claro, y confundir la emoción con el amor, pues es que verdaderamente es mortal de necesidad. Además, también se ha difundido, junto con esta especie de imagen de romántica de la emotividad, una tendencia a la privatización, ¿no? A hurtarle al amor su reconocimiento social. Y luego pasa otra cosa, y es que estas injusticias en la concepción del amor han llegado a la legislación, y la legislación también va, sin duda alguna, la legislación va creando una opinión. No es cierto esa concepción que dice que las leyes son la expresión de la sensibilidad social. No, no. Las leyes no son la expresión de la sensibilidad social. Al mismo tiempo son ellas las que configuran la sensibilidad. A veces se ha recurrido a decir, no, es que claro, esta ley el gobierno tiene que promulgarla porque la sensibilidad social la demanda. No, no. No, perdón, las leyes crean determinadas demandas. Todavía me acuerdo cuando en España se aprobó la ley del divorcio, diciendo que había una amplísima demanda, diciendo que estaban 300.000 parejas esperando la ley del divorcio. Luego resulta que se aprobó la ley del divorcio y uno veía cuántas parejas se divorciaban y veía y decía, pero bueno, no es cierto que la demanda haya provocado la ley. Ha sido la ley, con el paso del tiempo, poco a poco, la que ha provocado la demanda, curiosamente. Entonces, digamos una cosa, y es, para empezar, no confundamos la democracia con la moralidad. La democracia no determina el bien moral, no. Eso, es que es otra cosa, ¿no? Los procedimientos democráticos, que son importantes y necesarios en la construcción de la sociedad, no determinan la verdad y la bondad del matrimonio y la familia. Hay quienes piensan que la referencia a una moral objetiva anterior a las instituciones democráticas es incompatible con la democracia, y no es verdad. Mire usted, nosotros creemos en la democracia, pero decimos claramente que el matrimonio es una institución anterior a la democracia y a cualquier legislación. Nosotros no podemos ahora hacer una ingeniería social en la que digamos, a ver, vamos a votar democráticamente qué es el matrimonio. ¿Cómo que vamos a votar democráticamente qué es el matrimonio? Vamos a votar democráticamente si hay que respetar el derecho a la vida. Oiga, es que la democracia es una forma de gobernarnos, pero no se puede poner en manos de la democracia la ingeniería social de definir qué es la vida, o definir qué es la familia, o definir qué es el matrimonio. Eso está fuera del alcance de la democracia. El amor conyugal, obviamente se expresa en unas realidades sociales y responde a una concepción en la que el amor y la justicia están ligados. Y cuando no se reconoce el matrimonio, o se le quita importancia al matrimonio, se está desligando el amor de la justicia. Es como un amor, como meramente romántico, que no tiene nada que ver con la justicia. Es decir, que el amor es fuente de obligaciones y fuente de derechos. Y eso no es separable. Bien, esta es la afirmación de este documento, en la que se está, por lo tanto, integrando la explicación de la afectividad, de la sexualidad, del amor que nace de la voluntad y de los compromisos sociales, entre otros, obviamente, el de la apertura a la transmisión de la vida. Lo que afirma este documento de la Iglesia es el hecho de que no nos dejemos, también nos hace una invitación a que no nos dejemos engañar por lo que de alguna manera se conforma en esta cultura como una especie de igualitarismo. Todo no es igual. Distinguir no es discriminar. La Iglesia quiere distinguir qué es matrimonio, que son otro tipo de relaciones. O sea, distinguir no es discriminar. Porque el matrimonio y la familia son una institución fundamental en la promoción del bien común. Y por lo tanto, el legislador ha de procurar una legislación que favorezca su existencia y su desarrollo. Y ojo, que no estoy únicamente hablando o pensando en el nombre que demos a una unión. No, no es únicamente el nombre. No se trata de que reivindiquemos un nombre. No, estamos reivindicando que la sustancial diferencia entre el matrimonio, la familia o otro tipo de relaciones, que son sustancialmente distintas y que por lo tanto sus derechos y sus deberes tienen que ser sustancialmente distintos. Ni siquiera sería correcto llamar con nombres distintos aunque tenga los mismos derechos. No, no puede tener los mismos derechos un matrimonio que una unión de una pareja homosexual. No pueden tener los mismos derechos, puesto que no tienen los mismos deberes. Son otra cosa distinta, ¿no? Es el hombre y la mujer unidos en matrimonio y formando una familia los que son el germen de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, en este documento la Iglesia llama la atención sobre la destrucción legal del matrimonio. No solo la ley conocida como el matrimonio homosexual, no, sino todo lo que está derivando posteriormente en la legislación, como la insólita definición del matrimonio con la exclusión de la palabra varón y mujer. El hecho de que se haya excluido la palabra varón y mujer, o marido y mujer, esposo, esposa, padre, madre, etcétera, ¿no? Obviamente necesitamos, ¿no?, poner blanco sobre negro en la importancia de definir conceptualmente las realidades. En resumen, este documento nos está a un nivel, digamos que, bueno, pues un nivel medio alto, me refiero intelectualmente a un nivel medio alto. Es un documento que quiere exponer el debate teológico, filosófico, antropológico que está detrás de la confrontación con la ideología de género. La Iglesia ha querido hacer un esfuerzo de reflexión filosófica, teológica, antropológica, para que los católicos tengan una formación y unos instrumentos para dar razón de nuestra fe. La Iglesia ha querido ir más lejos que meramente la formulación de decir esta es nuestra fe, y también ha querido dar argumentos filosófico-teológicos para poder dar razón de nuestra fe. Os invito, ¿no?, a que podamos acercarnos a este documento, que aunque yo por razones un poco de brevedad pues esté resumiendo mucho, ¿no?, pero también el documento en su parte final hace toda una llamada a los caminos concretos por los que tenemos que construir la familia. La educación afectivo-sexual en los primeros años de los jóvenes, la preparación para el matrimonio, los movimientos asociativos familiares. Es decir, que se trata de un documento que hace toda, ¿no?, pues una batería propositiva de el camino a recorrer para construir el matrimonio y la familia. Os invito a su lectura, que como digo, creo que es muy, muy formativa. Pero aunque sea muy brevemente, vamos a dar paso a la intervención de los oyentes, como hacemos siempre. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902-500-518, 902-500-518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902 500 518, y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días, Monseñor. Soy María Luz, de Santander. Adelante, María Luz. Vamos a ver, yo sé que hay un problema muy serio al ser la Iglesia universal, los criterios y además el Evangelio es el mismo, obviamente, pues tiene que ser igual para todos los sitios del mundo. Pero claro, nosotros venimos de 2000 años, vamos a decir, de cristianismo en nuestra cultura, y aunque se esté contaminando o pervirtiendo, pues podemos entender muchas cosas. Pero cuando la Iglesia se abre a otras etnias y a otras culturas en el tercer mundo, pues bien sea India, bien sea África, estas propuestas sorprenden mucho. Y a veces yo pienso, desde mi humilde opinión, que es mejor, por ejemplo, autorizar el uso del preservativo en determinadas comunidades a las que a la mujer se la usa, incluso a las vírgenes, para curar el SIDA o unas barbaridades semejantes, para evitar pues ese tipo de cosas. Y la Iglesia ahí, que está germinando, yo creo que debería ser, en ese sentido, entre comillas, flexible, pero entiendo la dificultad. De acuerdo, le digo una palabrilla, ¿eh? Vamos a ver, en primer lugar, esa dificultad que tiene la Iglesia pues para predicar su mensaje en otras culturas, no se piense usted que no la ha tenido y que no la sigue teniendo entre nosotros, porque en Europa hay unas raíces cristianas, pero ojo, esas raíces cristianas se formaron después de haber tenido que confrontarse con la concepción inmoral de los romanos y de los bárbaros. O sea, que ojo, que para que Europa llegase a ser cristiana, para que lleguésemos a tener la cristiandad europea, la contraposición que tuvimos frente a los bárbaros y los romanos fue tremenda, tremenda, ¿eh? Yo creo que muy superior a la que en este momento, por ejemplo, pueda haber en África, pero muy superior, ¿eh? Por otra parte, después de que Europa se ha ido descristianizando, la contraposición que tenemos aquí en Europa, pues yo creo que igual es también tan grande o mayor que la que tenemos en África, ¿eh? O sea, quiere decir que el cristianismo siempre se ha abierto camino contracorriente. Lo dice el propio Evangelio, ¿eh? Entrad por la puerta estrecha, que ancha es la puerta que lleva a la perdición. Vosotros entrad por la puerta estrecha. Es decir, el Evangelio, la verdad es que nunca ha ocultado su exigencia absolutamente coherente, ¿eh? Ahora, dice usted, bueno, pero ¿no podríamos quizás en un momento histórico determinado pactar como una especie de mal menor para que pasados unas décadas después pudiésemos proponer un mal, un bien mayor? Mire, la Iglesia no ha recibido de Cristo la encomienda de predicar el mal menor. La Iglesia ha recibido de Cristo la encomienda de predicar el bien. El bien que no es sino la expresión moral de la verdad de Cristo. Por lo tanto, yo creo que en la coherencia de nuestra predicación, está nuestro éxito. Muchas cosas se dicen, por ejemplo, usted ha puesto el caso del tema del preservativo en África. También se podía hablar del tema de la poligamia en África, etcétera, ¿no? Yo creo que el hecho de que la Iglesia predique la castidad está siendo la mayor garantía contra la extensión de enfermedades. La predicación de la castidad es la mayor contribución que se ha hecho contra la extensión de enfermedades. La predicación de la monogamia contra la poligamia es la mayor contribución que se ha hecho a la dignidad de la mujer. Y es contracultural, ¿eh?, que los misioneros prediquen una sola mujer allí donde pues hay poligamia, etcétera. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.